Buenas tardes, acá estamos en Che Barracas con Esteban, el tío de Nehuen, que nos va a decir un poco sobre cómo se viene desarrollando el juicio y qué es lo que espera al respecto. Bueno, estamos acá esperando noticias. Recién nos dijeron que declaró el policía y un par de testigos. Así que bueno, esperamos que se haga justicia. Todavía es largo. El 1 de marzo también se va a haber otra audiencia. Ahí van a terminar de declarar los testigos y bueno, esperemos que vaya todo bien. Y sí, es lo que todos esperamos, que todo sea justicia, que los policías sean juzgados. Ahora estamos todas las organizaciones uniéndonos para poder que sea justicia. Gracias.